vienes tan deprisa que pareces tener razón. Ya he besado tu navaja, pero nunca necesité lengua para recitar tu oración. Como el niño que llevas en tus entrañas y que extiende los dedos ejerciendo presión desde tu interior para tocarme a mí, no a ti. En la hoguera arden los otros fetos que nunca reconociste. Yo fui uno de ellos, por eso estoy acostumbrado a morir. Y dices que estoy loco, que lo veo todo al revés, pero eres tú quien usa el pecado para ponerme a tus pies. Y dices que estoy loco, que lo veo todo al revés, pero eres tú quien usa el pecado para ponerme a tus pies y existir. Y dices que estoy loco, y dices que estoy loco. Llevo tu semilla en mis manos y la usarás para hacerme volar desde el tejado. Yo caeré sin dejar de reír. Ya te he dicho que me gusta morir. Dices que estoy loco, que lo veo todo al revés, pero eres tú quien usa el pecado para ponerme a tus pies y existir. Y dices que